es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Caliente es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Necesito más de lo que me das. Ya no tengo miedo y dejo todo atrás. Quiero soñar, ritmo sensual. Segundo más de vida puede ser tu vida. I wanna make you feel me, baby, make you dance. Baby, make you feel me, baby, make you dance. Baby, make you feel me, baby, make you dance. Baby, make you feel me, baby, make you dance. Caliente es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Caliente es tu amor, caliente es tu amor. Yo quiero soñar contigo, mi amor. Espero que le haya gustado la de Ina, Caliente es tu amor. Y ahora seguimos escuchando Kevin Roldán, Sensación hermosa, para ustedes. Colombo Records, Kevin Roldán. Ayer tuve que preguntarle al corazón, si es que palpita más que siempre. Cuando te miro ahora no se siente. Baby, pero la sensación que desde que nos conocimos todo cambió. Algo inició, algo comenzó. No sé si fue amor. Mamá, dame un beso como si me amaras. Toca tu cuerpo, lo que quiero. Darte un masaje de los pies al cuello. Y con la boca, volverte loca. Cuando mi cuerpo y tu cuerpo se tocan. Ayer tuve que preguntarle al corazón, si es que palpita más que siempre. Cuando te miro ahora no se siente. Cuando te miro ahora no se siente. No sé si fue amor, oh, oh, para ti, oh, oh, para ti, oh, oh, para ti. Que me lo llame, bebé.